vos, Judito Kervin. Vives en mí, tu cuerpo que se mece y aquel beso enamorado bastaron para sentirme así. Será como empezar de nuevo a vivir. Estás como un ángel del cielo junto a mí.